así. Engana conmigo para en línea, ya no se me hace ya. Engana conmigo para en línea, ya sin pensar en nada. Sin pensar en nada. Así se agarró, se huecaron sin carne, cambio y trigo aleras. Cajimos sin agüí, caísimos sin sangüera que aquí. Regresamos, muy buenos días, gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org, aquí con las noticias en vivo, con noticias nacionales, internacionales y locales, el día de hoy, lunes 6 de junio. Ya estamos en junio, híjoles, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Sí, oye. 2017. ¿Tenemos alguna noticia por ahí? Reina, no sé si tengamos por ahí de noticias que relevantes al día de hoy. Si no, pues aquí tengo yo por aquí una. Nos estabas hablando acerca de pues queremos mandarle un saludo muy enorme a todos nuestro, a toda nuestra comunidad LGBTQ de aquí de del condado de Orange. Un saludo enorme a todos ellos que nos han estado apoyando, pues también aquí en la radio, que están apoyando a la comunidad, que están apoyando a toda su comunidad LGBTQ, y pues que han logrado bastantes cosas aquí en la ciudad de Santa Ana, como una de esas que han participado en romper el contrato de ICE de la cárcel, en romper el contrato de la policía, del departamento de policía y el ICE. Entonces, es una de las cosas que también han participado, como también hacer la ciudad santuario. Un saludo enorme a toda esta comunidad LGBTQ. Sí, pues saludos a ellos y a todos los que nos están escuchando en este momento también. ¿Y qué te parece si vamos con una nota muy interesante que... ¿Hablando de LGBTQ? Sí, hablando de esa comunidad. Esta nota viene de España, de Madrid, y pues me parece... muy bien, aquí hay un video muy bonito, muy interesante. Y dice que este lunes amanece Madrid con los semáforos con símbolos contra la homofobia. Y dice, semáforos contra la homofobia. El ayuntamiento ha presentado las nuevas señales inclusivas de la capital en la que aparecen mujeres o parejas homosexuales. Desde este lunes, Madrid tiene un nuevo símbolo. Hoy se han presentado una serie de nuevos semáforos que defienden con su parpadeo la igualdad y la diversidad. Se tratan de una serie de imágenes de mujeres y de parejas homosexuales diferentes a la que la ciudadanía está acostumbrada a ver en los cruces de la capital. Madrid tenía que tener este reconocimiento en sus calles, ha dicho la alcaldesa Manuela Carmena. Esas luces que están pensadas para cuidar a los ciudadanos tenían que reflejar la diversidad de la ciudad. Por ello, se van a instalar un total de 288 nuevas luces y se va a intervenir en 72 cruces las nuevas imágenes, cuyo presupuesto roza los 22,000 euros. Van a quedarse de manera permanente en la capital. La alcaldesa Carmena ha enfatizado la importancia de que la capital tenga este reconocimiento en sus calles, niños, hombres, mujeres, parejas, en lugar que individuos, han subrayado la regidora para expresar la propuesta del consistorio por la diversidad, informan Luca Costantini junto a Carmena, un nutrido grupo de ediles de ahora Madrid ha realizado un recorrido por el centro de la ciudad para ver las nuevas señales, los semáforos igualitarios en los que aparece una pareja de un hombre y una mujer, los inclusivos con parejas homosexuales y los paritarios con figuras de mujeres. Las nuevas luces empezaron a instalar el domingo y no estarán colocadas todas hasta el 26 de junio. Vamos a actuar progresivamente para llegar a todos los distritos, ha anunciado Inés Sabanes. Con esta acción de la mano de los colectivos sociales y de los partidos, creamos un elemento simbólico que traslada un mensaje de diversidad. Una seña de la capital, ha añadido la concejal de Medio Ambiente. Además de las luces, se iban a instalar paso de cabra con los colores de la bandera arcoíris, en seña del colectivo LGTBIQ. El proyecto de los pasos de cebra está anunciado, ha presentado por lo que se va a hacer, ha dicho Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, Federación Española del Colectivo LGTB. Esto es un acto inclusión, algo de los activistas llevamos tiempo reivindicando y por el fin el ayuntamiento ha recogido el testigo, ha dicho Tony Proveda, coordinador de la FELGTB para World Pride en Madrid. La ciudadanía ha ido por delante del consistorio, ha añadido. Hasta el año pasado, las instituciones madrileñas gobernadas durante 24 años por el PP hasta llegada de ahora Madrid el poder en el 2015. Nunca había ondeado la bandera del colectivo LGTBIQ durante el orgullo capitalino, uno de los más importantes del mundo. Se cumplen 40 años de las primeras manifestaciones en España por los derechos del colectivo, ha añadido la activista Boti Rodrigo. Si antes íbamos asustadas por las calles, ahora podemos vernos representadas en ellas, en referencia a los nuevos semáforos. Se han conseguido muchas cosas gracias a la lucha activista, también gracias al cambio político que ha hecho posible este gobierno municipal, ha comentado Rodrigo. Al ver las nuevas luces, he pensado en Berlín, ha dicho Tony Poveda. En la capital alemana, el muñeco luminoso que anunciaba de los semáforos de la República Democrática de Alemania, llamado Ampelmann, se ha convertido en todo un ícono, del que hay todo tipo de merchandising. De hecho, algunos de los asistentes al recorrido de presentación de las nuevas luces ya han preguntado por camisetas, bolsas o imanes con las nuevas imágenes. Queremos que esto sea un nuevo ícono en Madrid, añadió Proveda. Y pues hasta ahí termina la nota. Como ves, está muy interesante. Sí, muy interesante. Fíjate que tengo aquí otra noticia del Estado de México, y eso tiene que ver con los feminicidios que están pasando, que han pasado por allá. Entonces dice aquí, lo vengo agarrando del periódico El País, y el encabezado dice: Estado de México, capital de feminicidio. El estado más poblado del país pues toma el relevo como el epicentro de los asesinatos a mujeres de la ciudad Juárez. Dice que Amparo Vargas se cruzó dos veces con el hombre que asesinó a su hija. La primera fue en los juzgados, el tipo que asesinó a su hija. El segundo encuentro, meses después, fue durante el juicio donde él se encontraba en la tercera fila y Amparo miró a César Legorreta. Dice aquí, 5 años después de aquello, sentada junto a sus hijas, prefiere que se pudra este señor, César Legorreta, en la cárcel, en la peor del mundo, una que sea una del Estado de México, por ejemplo, dice ella. Los feminicidios en el Estado de México, el imponente cinturón industrial de 16 millones de habitantes que rodea la capital ubicada en la entidad por encima de las peores, de los peores años de la ciudad Juárez, entre 1993 y 2005, cuando se contabilizaron alrededor de 374 feminicidios en más de una década, según el Observatorio Ciudadano en contra de la violencia de género. Solo el año pasado hubo 263 asesinatos de mujeres en el Estado de México. Cifras oficiales dicen que fueron muchas menos. 61 porque el resto de muertes no cumplían con la tipificación de feminicidio que manejan el periodista Humberto Paget, coautor del libro de muertes del Estado, amparó las cifras que fue recogiendo e incluyó en el número de feminicidios en el Estado de México, como se conoce popularmente el Estado, podría ser 10 veces superior al de Juárez. ¿Qué te parece si vamos con más noticias? Perdón, vamos con más música y ahorita regresamos con más noticias. Sí, vamos a escuchar algo de qué estaría bien, oyes. Pista 2. Ok. ¿Qué viene siendo de Underground? Bueno, ahorita hay que escucharla, ahorita vemos. Bueno, buenos días. Ya regresamos aquí a su noticiero popular y ya van a ser las 9. Faltan 2 minutitos para las 9. Y ya después de haber tomado café, ya despertamos, ¿verdad, Adrián? ¿Mandé? Ah, ¿ya? Sí, claro, claro. ¿O todavía estás soñando despierto? es muy normal para mí soñar despierto. Oh, me parece muy bien. Ok. Después de haber tomado cafecito, pues, ¿qué te parece? Regresamos aquí, pues, con malas noticias. Pues, como ya has sabido que en este año ha habido varios atentados en Londres, ¿no? Y pues este sábado hubo otra noche de horror, como dice aquí la nota. Y pues sí, pues otra tragedia más para nuestros hermanos ahí en Londres. Y pues vamos a dar esta nota. Y que el atentado fue con una camioneta, y pues les voy a leer aquí la nota. Dice: vi una camioneta haciendo zigzag para alcanzar al mayor número de personas. Todo el mundo trataba de escapar del camino del vehículo. Traté de ayudar a los heridos, la mayoría jóvenes. Este es el testimonio que dio a la BBC un testigo del atentado en Londres de la pasada noche de este sábado. Las palabras que se recogen de los que allí estaban disfrutando del fin de semana son desoladoras. Hubo una española, testigo del ataque, que narró que dentro de la camioneta no había nada y las fuerzas de seguridad estaban buscando a quienes la conducían. Mucha gente ha llegado de golpe, corriendo y gritando. Ha habido mucho pánico, describió. Una camioneta chocó contra las vallas de London Bridge y luego había un tipo con un cuchillo. Bajó las escaleras y entró a un bar, explicó, sin querer dar un apellido o nacionalidad. Dos jóvenes que se alojaban en un hotel cercano a la zona aseguraron que escucharon ruidos de disparos y muchos golpes, y al mirar por la ventana vieron el pánico y la confusión de la gente que había en la calle. Antes de que llegara la policía, había mucha gente corriendo en todas direcciones, señalaron. Las declaraciones más duras son las de personas que se encontraron de frente con los terroristas. Lo vi, fue estos tres hombres con esos cinturones de bombas, aunque no parecían reales, para ser sincero, estaba muy asustado, contó un testigo. Vi la cara y el cuchillo, vi todo, es un momento peligroso para todos. Esa persona empezó a gritar y salí corriendo, descubrió otro. Escuchamos disparos entre las 9 y las 10 de la noche. Estamos en el mercado Borough, escuchamos gente gritando y corriendo. No pensamos que fuera un ataque, pensamos en la gente bebida. De repente una mujer gritó que había alguien sangrando en el suelo, en la carretera, añaden. Elizabeth O'Neill, madre de un joven llamado Daniel O'Neill, que resultó herido, afirmó la cadena de televisión que uno de los atacantes dijo, antes de apuñalar a su hijo, esto lo hago por mi familia. Esto es por el Islam. Aún estoy en shock. No puedo creer que esto ocurriera, reconoció. Uno de allí presentes contó que vio a un hombre apuñalando en el pecho a unas 5 veces. La policía pareció, les vi disparar por lo menos a 2 de las personas delante de mí. Dispararon unas 20 veces, contó. Unos machetes de 30 centímetros. Un taxista que habló por la radio LBC dijo que vio un grupo de hombres con cuchillos largos salir de una furgoneta. Tres hombres salieron con machetes de unos 30 centímetros de largo y comenzaron a apuñalar al azar a la gente en la calle de Borough High. Contó, vi cómo apuñalaban a una chica en el pecho. Añadió, quería arrollar a este tipo. Giré y lo intenté, pero me esquivó, explicó. A la BBC cuenta otro testigo que vio a la gente corriendo fuera cuando un chico estaba en la calle. Corrió hacia él con un cuchillo enorme. Se me quedó mirando desde la cristalera y huí, narró. Un hombre de 47 años comunicó a The Guardian que vio cómo apuñalaban a una mujer entre 10 y 15 veces. La mujer cuenta, decía, ayúdenme, pero no puedo hacer nada. De 39 años, Lewis Bennett habló de la actuación de uno de los atacantes que entró en el pub donde estaba. Al principio, no hice nada. Se quedó allí de pie durante unos 10 segundos. Entonces, agarró el cuchillo y empezó a apuñalar a la gente que tenía cerca. Acuchillaba a la gente en el estómago y las piernas, sentenció. Gritaba, Alá es grande y tiene acento británico, añadió. Y pues la nota sigue, pero pues ahí se las vamos a dejar en la página, ¿no? Para que la miren y pues después de esta noticia triste, pues ¿con cuál pasamos, Adrián? Pues tengo aquí una de también del periódico El País. Esto es acerca del exgobernador de allá en Quintana Roo. Ah, no, sí, el gobernador de Quintana Roo, pero lo vinieron agarrando por allá o lo detuvieron en Panamá. Y este señor es gobernador, pues Roberto Borge, que fue detenido en Panamá por corrupción. Aquí les tengo esta noticia. Vamos a ver aquí. Dice que la policía de Panamá detuvo en la noche del domingo al exdiputado y exgobernador del estado el estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge, en el momento justo en que abordaba un avión con destino a París. Agentes locales de investigación criminal y de la Interpol capturaron al político en el aeropuerto internacional de Tecumen, ciudad de Panamá. Borge, un político que durante 37 años ha formado parte del Partido Revolucionario Institucional, cayó dos días después de que un juez liberase una orden de captura contra él y otros cuatro posibles cómplices en una millonaria compra de tierras estatales a precios subvaluados en zonas turísticas del estado caribeño Quintana Roo. También le atribuyen la compra de una empresa de barcos con dinero proveniente de fuentes ilícitas. La detención la confirmó la Procuraduría General de la República, PGR, hacia la medianoche de México. Borge gobernó entre el 2011 y 2017 allá en Quintana Roo, la entidad número 19 y 32 en el tamaño de federación, donde viven más de 1,300,000 habitantes con economía basada en actividades del sector primario y en turismo. Desde esos años es objeto de numerosos cuestionamientos periodísticos de la sociedad civil y de instancias judiciales. Así que acaban de agarrar a este señor, ex gobernador Roberto Borge, allá en Panamá, que iba directo a París. Y pues esta es la noticia, así que no sé si quieres poner un poquito más de música y ahorita regresamos con alguna otra noticia más. Sí, Javier, vamos con música. Yo regresando les voy a tener efemérides, qué ha pasado en este mes de junio allá en México, y tenemos algo de efemérides. Ok, vamos con música. Mucho sabor, yeah. Con Nicaragua y El Salvador, hombres y pueblos, una canción. África unida, mucho mejor. Reggae, todo en el barrio. Oh. ¿Qué pasa por la calle? ¿Qué pasa? suenan las maracas y suena el bongo, suena la guitarra y suena el saxofón. Suenan por aquí, suenan por allá. Y todo mi cuerpo que no deja de bailar, se acalambran sus rodillas, se me tuercen las patrullas, se me mueven las orejas, se acelera el corazón y de tanto, tanto brinco. ¿Qué pasa por la calle? Yeah. Ya regresamos. Muy buenos días por estar escuchando Radio Santa Ana.org, aquí con las noticias internacionales, nacionales y locales, un noticiero popular. Gracias por estar escuchándonos aquí hoy, el 5 de junio de 2017, con las noticias locales, nacionales e internacionales. Aquí dando las noticias del Centro Cultural de México, en donde hay clases de música, baile y arte y cultura. Bueno. Estamos en el 837, perdón. 837, sí. North Rose. Tenemos algunas efemérides el día de hoy. ¿Qué pasó en un mes de junio? En un mes como este, de junio, pero por allá en el 1861. Muere en una hacienda fusilado, a la hacienda Catelgo, Melchor Ocampo, político liberal. ¿Quién fue Melchor Ocampo? Él fue abogado mexicano que se destacó como un político defensor de la causa liberal. Trabajó en el grupo que ayudaba a Benito Juárez. También participó directamente en la elaboración de las reformas, de las leyes de reforma. También fue miembro del Congreso Constituyente, en donde formó parte en la comisión redactora de la Constitución de 1859. Debido a su apoyo incondicional al liberalismo, fue fusilado por los conservadores. Melchor Ocampo estudió Derecho en la Universidad de la Ciudad de México, dedicándose también al estudio de la botánica, la química y las ciencias naturales. Viajó por Europa en 1840 y a su regreso se mete a la carrera en la política. Pero también en junio de 1878 nace en el municipio de San Juan del Río, allá en Durango, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Él fue general y bandolero durante la Revolución Mexicana. Pero en junio de 1938 se hace un decreto de crear los Petróleos Mexicanos. Pemex es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleos y gas natural de México. Fue creada por entonces el presidente Lázaro Cárdenas el 7 de junio de 1938. Pero también aquí tenemos de que en junio de se me fueron aquí algunas cosas, pero bueno, en 1466, en junio, pues nace Moctezuma, un emperador azteca. Él se llama Moctezuma Xocoyotzin, hijo de Axacayatl. Bueno, se me traba un poquito la lengua con esto. Axacayatl y Xcoltzintl, hija de Nezahualcóyotl, fue el gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlan, cuyos dominios se extendieron hasta las ciudades de Texcoco y Tlatelolco, allá desde 1502 a 1520. Esas son las efemérides que tenemos el día de hoy. Oh, no, pero también tenemos otra de 1520, en donde se da la noche triste de los españoles, que tienen una derrota por parte del ejército azteca, y Hernán Cortés llora pues por su derrota. Pero ¿qué pasó ese día ahí? Fíjate que tenemos qué fue lo que pasó. Vamos a contar un poquito de historia. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el árbol de la noche triste? Eso fue en 520. Hernán Cortés lloró debajo este árbol, un árbol ahuehuete, después de haber sufrido la derrota en manos de los mexicas. Su ubicación de este árbol se localiza sobre la calzada México-Tacuba, en la colonia Tacuba, en delegación Miguel Hidalgo. Se dice que en el pueblo de Tacuba Cortés se sentó bajo un frondoso ahuehuete, rendido por la batalla, al ver que los despojos de su ejército en el intento para tomar México Tenochtitlan. La mayoría de los soldados iban heridos y morirían en los siguientes días. Ante la panorama, Cortés lloró de rabia e impotencia. El árbol de la noche triste se convirtió en un mudo testigo de la mañana del triunfo de Anáhuac. Así que eso fue lo que pasó allá en la noche triste cuando sufrió pues la derrota Hernán Cortés pues contra el pueblo mexica. Entonces, porque lo del lo que llora, ¿cómo dice? El árbol de la noche triste. El árbol de la noche triste, hoy ya supimos la historia. Así es, un poquito nada más. Se la vamos a poner ahí en la página oficial de Facebook de Radio Santa Ana para que la lean un poquito más. ¿Va? Bueno, pues sí, ya son las 9:22 y están escuchando su noticiero popular. Y pues queremos mandar saludos a todos los cocineros, porque pues por ahí pidió un saludo a un cocinero. Saludos a los cocineros, a los chefs y a toda nuestra gente que está trabajando en los files. En la construcción. En la construcción, toda la gente que está buscando trabajo, a nuestros compañeros que están en las esquinas, en las tiendas. Los jornaleros. Grandes, los jornaleros. Sí, y pues saludos también a todas nuestras amas de casa, compañeras que están ahorita haciendo los quehaceres del hogar, que ya llegaron de dejar a los niños, ya tomaron café y ya están cocinando. Sí, a todos los que nos estén escuchando, muchísimas gracias por estar apoyando aquí a radiosantaana.org, a su noticiero popular. Fíjate que tenemos los lunes, miércoles y viernes un noticiero en vivo, ahí con noticias nacionales, internacionales y locales, y nosotros aquí le estamos dando pues las mejores noticias relevantes de lo que está pasando en nuestra comunidad. También aquí algunos locales. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente noticia entonces? Sí, a ver, vamos, esta noticia que voy a dar, esta nota, es de México y Venezuela. Bueno, a ver, vamos, dice, México ayudará en problemas de otras latitudes SRE a Venezuela. Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE respondió a las acusaciones de la canciller venezolana por medio de un comunicado de prensa en el que señala que nuestro país reconoce de forma abierta al mundo que tiene problemas en materia de pobreza, desigualdad, violencia y violaciones a los derechos humanos. Delcy Rodríguez afirmó el pasado jueves que México es el país más peligroso del mundo y que Luis Videgaray no tiene autoridad moral de criticar al gobierno de Maduro, cuando el país azteca hay casos más graves violencia, pero aquí dice violencia. Es violencia. Como el de los 43 normalistas desaparecidos, la SRE reviró en su comunicado. El hecho de que los países tengamos problemas no significa que debamos eludir nuestra responsabilidad ni abstenernos de participar en manera diplomática en la solución a los conflictos que se presentan en otras latitudes cuando estos son extremadamente graves. En relación al contexto venezolano, Relaciones Exteriores reiteró que las descalificaciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez no son nuevas. Este tipo de reacciones demuestran que lo que dice México es importante, que nuestro país tiene un peso real en la región. México, puntualizó, no responderá a calificativos y tampoco cambiará su postura ante la situación en Venezuela. Pues vamos con otra noticia, fíjate que esta la vengo agarrando de un radio Hempog, es de Oaxaca, y esta nota pues viene de allá de Oaxaca, en donde dice que los mijes se levantan en apoyo al magisterio y al movimiento social oaxaqueño. Dice aquí, esta redacción viene por Damián de Martínez Vázquez, Quemapeyete, dice aquí, los jamás conquistados, el pueblo mije o Ayukuk Hajay, un pueblo que no pudo ser dominado por los españoles, los mexicas, ni los mixtecos y zapotecos, pues lograron someter a este aguerrido pueblo. El Estado mexicano también intentó controlarlos militarmente, pero tampoco tuvo éxito gracias a su territorio, que es muy montañoso, condición que le permite defenderse y atacar a sus enemigos. También por el liderazgo de su rey, con hoy rey bueno, quien dirigió la defensa de este pueblo, hoy en día sus habitantes se sienten orgullosos de ser descendientes de ese rey y de no haber sido vencidos y conquistados nunca. El pueblo Mixe, en las elecciones pasadas, fueron sujetos de cuestionamientos por los actos proselitistas de los candidatos de los diferentes partidos políticos en la región, principalmente el municipio de Tlahuitepec, donde aparentemente no hay presencia de banderas ni colores partidistas y se considera como un pueblo libre de partidos. Esta región siempre ha sido blanco de los partidos y del Estado para lograr su dominio, creando conflictos internos entre las comunidades, como fue el caso reciente de Tamazulpan y Ayutla, sobre el control de un manantial que por poco termina en un enfrentamiento armado. Se pudo evitar gracias al diálogo de ambas partes, ya que no hubo ninguna autoridad estatal que pudiera intervenir y pacificar esta disputa. Sin embargo, parece que las diferencias, las disputas y las acusaciones está quedando atrás, porque el pueblo Mixe está reactivando su corazón aguerrida y de unidad, que históricamente le ha sido reconocido como los Camayete o los jamás conquistados, en apoyo a la lucha del magisterio oaxaqueño aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, haciendo propia las exigencias de la sección 22 y de las maestras y los maestros del país, las instalaciones inmediatas de la mesa de diálogo y la negación de la CNT con el mal gobierno. El municipio, dice aquí los municipios del Mixe, Alta Ayutla, Mazulapán, Tlahuitoltepec, realizaron asambleas en sus respectivos municipios con las madres y los padres de familia y la comunidad en general para informar sobre la situación de sus profesores y tomar acción de apoyo. La primera acción fue colocar mantas con muestras de apoyo y periódicos murales. La segunda, realizar acopio de víveres para el plantón de Oaxaca. Y la tercera será realizar una marcha el día miércoles 22 de junio a las 9 de la mañana, hora de la resistencia o local, para exigir al mal gobierno estatal y federal la inmediata instalación de la mesa de negociación, la liberación de los presos políticos de la CNTE y alto a la represión. La marcha partirá desde el municipio de Tamazulapán para llegar al municipio de Ayutla. Participará Tlahuitepec y el sector de Villa Alta y Choapán. La ruta a recorrer será alrededor de 3 kilómetros aproximadamente. Así que ahí está esta noticia, en donde los mixes se levantan en apoyo al magisterio y al movimiento social oaxaqueño. Un saludo a todas las personas oaxaqueñas, a todos nuestros compañeros, claro, que residen por aquí en la ciudad de Santa Ana y que pues están allá orgullosamente de Oaxaca, del estado oaxaqueño. Sí, saludos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, de donde quiera que sean. Ahora sí, pues vamos con un poquito de música. Ya son las 9 de la mañana. Fíjate que tengo aquí un poquito. 9:30. Perdón, 9:30. 9:30. 9:30 de la mañana y tengo aquí un poquito de música. Por fugarme Llegó Rafael Peñate, el cumbiambero, el Caribe de la cumbia, el Caribe de la cumbia. Rafa como buen costeño la lleva en la sangre pura. Rafa como buen costeño la lleva en la sangre pura. El día que tú te mueras, ay, de luto queda Rafa. El día que tú te mueras, ay, de luto queda Rafa. La luz de las espermas y la cumbia en tu patria. La luz de las espermas y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Este es para mí, Tamolito Gómez, en México. ¡Ay! Cuando Rafael Cumbiambero se muera, cuando Rafael Cumbiambero se muera, brillará sobre su tumba. Brillará sobre su tumba 10 coronas de espermas y las notas de una cumbia. 10 coronas de espermas y las notas de una cumbia. El día que tú te mueras, ay, de luto queda Rafa. El día que tú te mueras, ay, de luto queda Rafa. La luz de las espermas y la cumbia en tu patria. La luz de las espermas y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Y la cumbia en tu patria. Regresamos, muy buenos días. Reina, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ya. Fíjate que ya, ya quedó aquí el aparato que no quería jalar, pero bueno, ya jaló, ya sé. Ahora sí, lo que estaban ustedes escuchando fue Cumbia de tu Patria con con los hermanos Tuirán. Así que tenemos una siguiente noticia, Reina. Esto tiene que ver acerca de los mejores parques del sur de California que están. ¿En dónde crees que se encuentran estos parques, los mejores parques del sur de California? Oh, a ver, vamos a ver para visitar a todos. Sí, queremos darle un saludo bien grande a todas las personas que están participando, a nuestra comunidad que está participando en impulsar a los representantes de esta ciudad para tener parques, para tener mercaditos, para tener microgranjas, para tener ¿qué más puede, qué más es lo que viviendas de bajo costo. Viviendas, pues, parques, ajá. Ajá, entonces esta noticia la venimos agarrando del periódico La Prensa Excelsior. Dice que los mejores parques del sur de California, pues, se encuentran aquí en la ciudad de Irvine. No en la ciudad de Santa Ana, en la ciudad de Irvine, que es nuestra ciudad vecina, que está aquí a pocos minutos, ¿verdad? A ver. Entonces dice que según el reporte nacional de esta semana, en el sur de California, hay algunas ciudades en los primeros lugares. ¿Saben cuáles son? Pues dice aquí, los parques serán los refugios para tomarse un descanso del tráfico y del hacinamiento urbano, y algunas ciudades del sur de California que están mejor equipadas para dar un poco de verde a las ciudades grises. Irvine es una de las mejores ciudades de Estados Unidos para los amantes de los parques, y Long Beach no está tan mal. Según una nueva encuesta sobre el acceso a parques, Irvine ocupó el séptimo lugar en la lista de los 10 primeros puestos de la nación, con la ciudad de Nueva York y edición dice más reciente de su encuesta anual de Trust of Public Land, que evalúa el grado de accesibilidad de los parques en las 100 ciudades más pobladas del país. No se puede tener una gran ciudad sin un gran sistema de parques, dijo Adrián Benepe, vicepresidente senior de Trust for Public Land. Los parques definen las ciudades, no solo como motivo de orgullo, sino por todos los beneficios que ofrecen. La nueva versión de la encuesta fue publicada esta semana, entre otras ciudades del sur de California, incluidas en la encuesta de Long Beach, que terminó en un empate a 6 bandas para el puesto número 24. Anaheim y Riverside empataron en un puesto de 63, cerca del centro del pelotón. Los Ángeles, la ciudad más poblada de California, ocupa el lugar 74. ¿Y la ciudad de Santa Ana ocupa el lugar número 75. Así que entonces estamos muy lejos como para poder decir de que Santa Ana cuenta con los mejores parques, así que no tenemos parques. Pero pues por eso estamos luchando para obtener nuestros terrenos, para hacer unos bonitos parques comunitarios y para que después aparezcamos en los primeros números. ¿Qué te parece? ¿Hay que seguir luchando por esos terrenos que tiene la ciudad? Claro que sí, pues un saludo a todos nuestros residentes que están abogando para poder tener parques, lugar verde aquí en la ciudad de Santa Ana, y para tener no tan solo parques, sino que también, y fíjate, porque aquí lo que sí necesitamos son parques infantiles, son parques para perros, son parques para señores adultos, son parques para parques para recreativos, ¿no? Que exista actividades para toda nuestra comunidad. Así que un saludo a toda nuestra gente, a toda nuestra comunidad que está abogando para obtener más parques aquí en la ciudad de Santa Ana. Y no tan solo parques, ¿no? Como estaba diciendo, microgranjas, viviendas de bajo costo entre ellos, ¿no? Sí, así es. ¿Alguna nota que tengas por ahí, Reina? Pues, ¿qué te parece si vamos mejor con un poco de música? Vamos con música. Que ya aquí hay problemas, como problemas? Siempre en vivo. Los problemas. Con la computadora. Sí, fíjate que es muy No normal. Soy yo. Pues vamos a escuchar un poquito de Insurgente Zapatista. El Insurgente Zapatista. Vamos a buscar. Vamos a poner. A ver, vamos. Y le hacemos. Comienza. para pelear, y yo traigo las armas, sin parques para pelear. And red ink, consider me a teacher, consider me evil, consider me eager to take a big bite and sink my teeth deeper. So many dead bodies, I need a new freezer. I'm a blood spatter, dribble leaker, artery bleeder, and I turn out the lights like I turn off the sprinklers. Hack them into pieces, make a feast of the creature, slash at the leash, release the beast in the ether. The piece of Pete Seeger, degrease on these fingers. I'm an overachiever, degrees in deep research. I need a sharp pencil to sketch out my thesis. I'ma take a blood test, pass with flying colors. People, I'm a friend of the library, it's been nice to meet ya. I'm a cookbook reader and a good book eater, and I got spaghetti sauce and blood stains on my t-shirt. Death eats life and life eats death. It's terrible, animal, vegetable, flesh. It's delicious, nutritious, dishes, and best when it's fresh. Cause death eats life, and guess who's next? Death eats life and life eats death. It's terrible, animal, vegetable, flesh. It's delicious, nutritious, vicious, and best when it's fresh. Cause death eats life, and guess who's next? La vida, la vida. Vino, sangre, el pan, partido, hijo del padre, podrida, encinta, tierra, madre, tejido, vivo, sentido, calambres, el cuerpo ingiere, produce, es carne, salpicado de salsa de tomate, cuerpos envueltos en petates, tamales, la muerte nunca llega tarde, hachas pesadas atacan gargantas y mandan las almas hasta la nada, rocío rojizo, me faltan las gafas, congelador relleno, espacio me falta y sacan las panzas y panzas humanas se resaltan de pasta, se sacian de salsa, zanjas de sangre, papa, capas de lasaña, mangas manchadas de sangre y de hot sauce. Y bueno, sí, ya regresamos aquí en RadioSantaAna.org dando las noticias internacionales, nacionales y locales aquí desde el Centro Cultural de México, y lo que están escuchando es algo de Scott Kelton, ¿no? Que se llama el tema Sangre. Un saludo a Scott si nos estás escuchando por ahí. Es un activista que está es una persona que es maestro aquí en el Centro Cultural de México y apoya, es un activista que apoya muchísimo a nuestra comunidad. Y pues fíjate que tenemos ahora, vamos a pasar un poquito de las notas que nuestro equipo de producción pues nos ayuda, nos echan la mano, nos apoyan con hacer algunas notas. Entonces algunos de nosotros pues van a hacer la grabación, hacemos entrevistas, y aquí pues luego pues nos echan la mano pues para poder trabajar en la editación. Sí. Queremos darle las gracias a Julio, si es que nos está escuchando, que él nos ayudó a editar esta entrevista acerca de las fiestas patrias que hubo el 15 de septiembre o 16 de septiembre aquí en la ciudad de Santa Ana. Vamos a escuchar un poquito, Reina, si es que tienes por ahí esa nota. A ver, vamos. ¡Viva México! Este día 15 de septiembre festejamos las fiestas patrias aquí en Santa Ana, California. Esta celebración lleva muchos años con desfiles, bailes folclóricos, carros alegóricos, artistas invitados, muchos puestos de comida, negocios y recursos para la comunidad. Es un placer festejar de donde vienes, y este reportaje es en agradecimiento a la gente de Santa Ana por toda su contribución. Aquí los comentarios de algunos de los participantes. mira las raíces tuyas, tienes años viviendo aquí y no miras nada, no vuelves a tu país sin saber que vas a regresar. Por eso me gusta venir. ¿Y trae a los chamacos también? Sí, mira, aquí está uno, el más chiquito. ¿Y a ti te gusta también el desfile? Sí. ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando bailan y todo. Bueno, ¿y no se quieren decir sus nombres? Gloria Ruiz, no más. ¿De dónde es usted? De Sinaloa. Gracias. Acabaron dudas, ganó el Zaino de Agua Prieta y perdió el Foro de Mundo. Me gusta porque nos hace recordar las fiestas que existen en México y aunque estamos lejos no nos olvidamos y tratamos de disfrutar aunque sea un poquito de lo que es el 15 de septiembre para festejar la independencia de México. Sí. ¿Y quiénes vinieron hoy con usted? Viene mi esposo, mi niña y mi niño solamente. ¿Y qué es lo que más le gusta? Todo está muy bonito, la verdad, el desfile. Sí. ¿De dónde es usted? Nosotros somos de Guerrero, de Tlalpan, Guerrero, pero mi esposo es del estado de Chiapas. Uh-huh. Sí. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues para toda la gente de México, que arriba los latinos y estamos presentes aquí en Estados Unidos. Fue divertido, estaba cansado, pero era una experiencia nueva. ¿Sí? Sí. ¿Es primera vez que participa? Sí, primera vez. ¿Y me pueden explicar para la radio qué representaron hoy o qué hicieron en el desfile? Representamos el estado de Aguascalientes. ¿Cómo? Bailamos con el estado de Aguascalientes y representamos su cultura y feliz que las dejaron acompañarlos. ¿Y cómo se llaman ustedes? Patricia. Mayra. Diana. ¿Qué edad tienen? 15. ¿15? 15. Órale. ¿Y el grupo de ustedes? Soy de México, Ballet Folclórico de Riverside. ¿Por qué es importante este tipo de eventos? Porque celebramos nuestra cultura. Eso. ¿Algún otro saludo que quieran mandar? De allá de Aguascalientes. Órale. Sí. Pues mi familia y mi otro compañero del grupo. Y regresamos. Sí, nos estamos. Sí, nos estamos escuchando. Ya regresamos. Gracias por estar escuchándonos aquí en su noticiero popular. Eso fue que, pues, la edición. Julio Aranda, un saludo. Y en las entrevistas, pues, Luis, nuestro compañero, realizando las entrevistas en esas fiestas patrias que hubo el año pasado, del 2016, en las fiestas patrias de aquí de la ciudad de Santa Ana. Reina, no sé si tengamos, ya falta poco para las 10 de la mañana y les recordamos de que pues el noticiero popular es de 8 a 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Sí, así es. Ay, pues, ¿qué te parece si damos unos anuncios? Bueno, ¿o tienes otra nota? Aquí tengo un anuncio en donde va a haber en la Plaza de la Cultura y Artes el sábado junio 10 a las 6 de la tarde. Esto va a ser gratis, totalmente gratis ahí en la Plaza de Cultura y Artes, que se van a presentar ese día a Primero Sueño, Quetzal, Chejere y los que quieran asistir. Esto queda en el 501 North Main Street, allá en Los Ángeles, California, y el código postal es el 90012. Les recuerdo, es el sábado 10 de junio a las 6 de la tarde. Va a ser la entrada completamente gratis, aquí todo gratis. Dicen nuevas direcciones en el Son Jarocho, así que aquellas personas que les interesa la música veracruzana, la música del Jarocho, la música que vayan. Dice aquí, tenemos otro anuncio, dice que los vecinos, dice aquí, watch training, o sea, va a haber un entrenamiento. Es un entrenamiento, vigilancia de, ¿cómo se llama? ¿Vigilancia de vecinos? Entrenamiento de vigilancia de vecinos. Mañana a las 6 de la tarde. Ajá, aquí en la ciudad de Santa Ana. Y ahí tiene la dirección. Sí, que se encuentra en el 60 Civic Center Plaza Santa Ana. El código postal es el 92703, aquí cerquitas del Centro Cultural de México. Si ustedes quieren venir a pedir más información acerca de este entrenamiento por parte de la ciudad, que es mañana a las 6 de la tarde, aquí en la ciudad de... En, aquí en el 60 Civic Center Plaza, y va a ser a las 6 de la tarde para que vayan y se y agarren información de cómo vigilar nuestros vecindarios. Ándale, eso. Y también nos mandaron también un anuncio para que va a haber una cena de voluntarios aquí en Latino Hell Access, como ya todos conocemos, este viernes. Esta cena la hacen cada año para todos los voluntarios que ayudan en todas las actividades que hay, como ya sabemos, ¿verdad? Hay muchas actividades ahí que ofrecen también gratuitamente. Y esta cena va a ser el viernes a las 6 de la tarde. Así es que están invitados todos los voluntarios. Así es, están todos invitados al 450 West Street, 450 West de la calle 4, aquí en la ciudad de Santa Ana, en el edificio de Latino Hell Access. A todas las personas voluntarios que han participado en cualquier actividad de Latino Hell Access, pues que vayan el viernes, nos van a dar cena gratis. Así que ahí los estamos mirando, Reina, ese sí, viernes vamos. A las 6 de la tarde en el 450 West de la calle 4, esquina de Rose, la calle Rose y la calle 4. Aquí también cerca. Sí, pues somos vecinos. Sí, cerquita del Centro Cultural de México. Y pues tenemos otro evento para el sábado, Reina. ¿De qué se trata? Sí, oye, pues es muy importante. Por favor, venga toda la comunidad. Y se trata del Mercadito del Carrusel. Es un mercadito comunitario que lo hacemos una vez al mes. Y vengan a conocer, por favor, el mercadito. Va a ser aquí en el parqueadero del Centro Cultural de México y es en el 837 North Rose de Santa Ana. Y pues los esperamos porque va a haber muchas actividades, música, comida orgánica. ¿Y qué más, Adrián? Sí, pues están todos invitados. Vamos a tener un ambiente, pues, en donde personas que están haciendo como sembrando, cosechando cosas, como dices, cosas orgánicas, o sea, nuestro comida natural en las pequeñas microgranjas que hay aquí en la ciudad de Santa Ana. Un saludo a Abel, que nos está apoyando en eso, en tener comidas orgánicas, a Abel y a su grupo de niños que nos están fíjate, una de las cosas, uno de los trabajos que está realizando este grupo, que parece que se llama Composta, entrega, cosechan, o sea, siembran, cosechan y van a las casas a ofrecer producto natural, que vienen siendo la lechuga, jitomate, me parece, y otros productos naturales orgánicos que ellos mismos siembran y cosechan en estas pequeñas microgranjas que hay aquí en la ciudad de Santa Ana. Así que un saludo enorme a ese gran esfuerzo que nos están enseñando para poder comer saludable aquí a nosotros, ¿no? Tanto a los jóvenes como ellos como jóvenes y a nosotros como adultos. Así que este mercadito pues va a ser este sábado 10 de junio aquí en el 837. Sí, 837 North Rose, están invitados todos y pues esperamos que este mercadito cada vez crezca más y están todos invitados, nuestra comunidad, todas las cosas que vamos a vender en el mercadito están hechas a mano por nuestra gente de la comunidad. Y comida orgánica, como ya dijiste también, o sea, y también están invitados si quieren a vender cosas también que... Fíjate que el día de ayer me encontré a una señora y dice, ¿sabes qué? Tengo discos que quiero vender porque mis hijos fueron DJ hace como 15 años, cuando ellos tenían como 17, 18 años. Ajá. Y compraron sus discos que les costaron muy caro y dice que sí. Tienen discos que quiere vender. Entonces eso fue lo que me dijo ella, que si podía vender discos. Entonces me pidió que a quién se pueden comunicar para poder hacer, si quieren venir a hacer esta venta. Entonces le di tu número de teléfono, no sé si nos quieras compartir tu número de teléfono para que aquellas personas que quieran tener más información o vengan aquí al Centro Cultural de México, o le damos tu número de teléfono para que les des más información. Pues sí, mi número de teléfono es área 1714-673-4852, o también pueden a dejarnos mensajes también en los correos, ¿no? Puedes dar el tuyo y doy el mío, si quieres, Sí, yo y ya después damos otros de otros compañeros que ahorita no los tenemos, pero pueden también mandarnos un mensaje Reina Mendoza 803. Ya me equivoqué. Pues yo diría que mejor si alguien se quiere comunicar, que sea también por el Facebook de Radio Santana. Sí, también mandar de Santana. Mandar un mensaje y si quieren más información, pues nosotros con mucho gusto les vamos a dar información. Esto va a ser el sábado 10 de junio de este año a las 10 a.m. a 2 p.m. Va a ser aquí en las instalaciones del Centro Cultural de México. Es un mercadito. Se está intentando crear como un tipo tianguis. Si ustedes han ido a la ciudad, si ustedes son de México, ustedes han de saber cómo uno compra allá en los tianguis de México, sí, ¿no? Oye. Normalmente yo me acuerdo que iba los sábados a las 7, 8 de la mañana con mi tía y los sábados ahí al tianguis. ¿Dónde vamos? Al tianguis. Al sobre ruedas. A comprar ropa, a comprar comida, a comprar la marqueta, ¿no? Para toda la semana. Así es lo que queremos hacer, así es lo que se quiere hacer, se quiere realizar un tipo tianguis con este mercadito, el carrusel. Así que va a haber productos y servicios de los campesinos, servicios y productos familiares y también comunitario. Entonces, como estabas diciendo tú, va a haber como la cooperativa... Manos Unidas Creando Arte, que es igual a MUCA. Y otras cooperativas también, ¿no? Van a traer sus productos. Pero sí es mejor que vengan a conocernos, conocen el mercadito y pues ya nos ponemos en comunicación, ¿no? Así es, así que ya se nos dio las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por haber escuchado RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México. Se los agradecemos muchísimo. Si es que están... Si en su localidad, en su barrio, en su vecindad, en su rancho, no, en su rancho o en su localidad. En su barrio, en su colonia. Donde quiera que estén. Y si está pasando algo que nos quieran ustedes avisar, alguna nota que ustedes quieran que nosotros informemos a los demás de las cosas que están pasando ahí en su localidad, pues con muchísimo gusto comuníquese al 714-340-5823. Es el número de Radio Santa Ana. Y pues nosotros con muchísimo gusto pueden dejar ahí ustedes un mensaje y nosotros con muchísimo gusto nosotros lo podemos pasar aquí en Radio Santa Ana. Cualquier noticia, quizás alguna petición, alguna canción que quieran, nosotros le podemos complacer. Y no sé, alguna otra nota que ustedes tengan por ahí, pues nosotros con muchísimo gusto estamos para servirles. Sí, claro. Y yo nos vamos con una rolita de, se llama el tema Madre de la Creación, de los Ras United, una banda local aquí en la ciudad de Santa Ana. Un saludo, si es que nos están escuchando, los Ras United. Los vamos a dejar con esta musiquita, Reina, y nos vamos y nos vemos hasta el miércoles. A las 8 de la mañana, de 8 a 10, su noticiero popular. Que tengan un bonito día. Creation at you.